tan alto, liso y hermoso. Pero soy grosso, pero soy grosso. Con la L me hice famoso. Porque soy grosso, porque soy grosso. No me digas que pamparole. Porque soy grosso, porque soy grosso. Con las mujeres soy talentoso. Porque soy grosso, porque soy grosso. Llegamos para quedarnos. Queremos verte bailar. Las palmas bien para arriba. Tan alto, liso y hermoso. Pero soy grosso, pero soy grosso. Con la L me hice famoso. Porque soy grosso, porque soy grosso. No me digas que pamparrón que soy. Porque soy grosso, porque soy grosso. Con las mujeres soy talentoso. Porque soy grosso, porque soy grosso. Llegamos para quedarnos. Queremos verte bailar. Las palmas bien para arriba. Palmas.